الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلمين، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل ووحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongitorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera, Alabedi eta Tastaz irrati libren guinen bitartez. Ordu betez arituko gara astero legez Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintzen. Gorkoan astebete atzera egingo dugu oroitzeko iraganazteko igandeko ekainaren bosteko gertaerak. Oroituko duzuenez, egun hartan palestinarrek oroitzen zuten Al-Naksa eguna, alegia irraldarrek duela berrogei tapiko urte Jerusalem okupatzen zutela, 1967, alegia. Oroi ditzapen eguna zela eta protesta ekitaldiak burutu zituzten Anemenka, Cisjordanian, Gazan eta 48ko eremuetan. Eta honezkero jakingo duzuenez, protesta horiek odoltzuak izan ziren. Gaurkoan berreskuratu ditugu zenbait testigantza egun hoietan gertatutakoaz. Batetik, Jerusalengo Mukawama irratitik jaso dugu Ali Jida ekintzaile politikoari, Jerusalengo aldezarreko ekintzaile politikoari egindako elkarrizketa, Al-Naksa egunaren oroitzapenaren inguruan hain zuzen ere. Bestetik, entzungo zenutenez, egun horretan eta egun horretako oroitzapen jardunaldia zela eta Siriarekiko mugan, Golango gailurretan protestako doltzuak izan ziren, 23 lagun hil eta 100 zauritu zituzten Israelgo soldaduek. Eta Radio Intifada Ramalako irratitik jaso dugu bertan izandako manifestari batzuen testigantza. Hori batetik eta bestetik Ramalako Stop the Wall erakundeko zuzendariari egindako elkarrizketa, Jamal Juma ekintzaile ezagunari egindakoa, hain zuzen ere Al-Naksa egun horretako gertaeren inguruan. Beraz, gaurkoan testigantzak oso mamitzuak ditugu, izan beharra dago kalitate aldetik ez direla oso nahi, baina benetan merezi du bertati bertarako testigantza horiek entzutea. Alaber aukera izango dugu, ba, gertuagotik ezagutzeko Golango gailurretako egoera, Israelek Siriari okupatutako, 1967 okupatutako eremu horretako egoera. Baina ohikoa dugunez, hasiera emango digu gaurko irratzaioari, ba, Palestinatik azken aste hontan datozkigun albistei errepasoa ematen. Eta ekingo diogu beraz prentzaren errepasoari. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Bueno, pues qué noticias nos llegan desde Palestina en la última semana. Bien, pues comenzamos con que Israel, como no iba a ser de otra manera, pues presiona contra la propuesta de reconocimiento palestino ante la ONU. El gobierno israelí ha dado orden a sus embajadas de todo el mundo para que den comienzo a una estrategia de presión con el objetivo de deslegitimar la propuesta de reconocimiento del Estado palestino independiente que será presentada el próximo mes de septiembre ante Naciones Unidas. Según documentos secretos del Ministerio de Exteriores israelí recogidos por el diario hebreo Haaretz. En ellos, nos dicen, el director general del Ministerio de Exteriores, Rafael Barak, instruye a sus diplomáticos a que consigan que el mayor número posible de países se opongan al reconocimiento del Estado palestino, según un cable fechado el pasado 2 de junio, en el que afirma que el esfuerzo palestino debe ser calificado como un proceso que erosiona la legitimidad del Estado de Israel. El principal argumento que esgrimirá Israel consistirá en acusar a la propuesta palestina de ser una fórmula que viola el principio de las negociaciones bilaterales estipulado como única forma de resolver el conflicto. De igual modo, Barak informa de la creación del llamado Foro de Septiembre, un grupo dirigido por el director del Departamento de Exteriores para Oriente Próximo, Jacob Hadass, que se dedicará a analizar la estrategia palestina, examinar las opciones que dispone Israel para desbaratar el proceso y desarrollar un plan diplomático y de comunicación contra la propuesta palestina. Es, no obstante, un tema bastante controvertido el de, pues bueno, aceptar un Estado palestino. Algo bastante inviable, pues sea cual sea la opción, tanto en las fronteras del 67 como promulgara Obama, lo cual pues invalidaría el derecho de retorno de los palestinos a sus tierras de origen en los territorios del 48, y mucho menos pues en las condiciones en que aceptaría Israel de los territorios actualmente pues bajo administración palestina, que no dejan de ser unos guetos inconexos entre sí. Con lo cual, pues bueno, aunque se están proliferando por todo el mundo pues los estados que declaran abiertamente que aceptan un estado palestino, pues habría que decir que en qué fronteras, ¿no? Bueno, la siguiente noticia nos lleva a Gaza y, pues bueno, zona asediada desde hace años por el bloqueo en unas condiciones pues humanitarias absolutamente insostenibles. Una de las fuentes principales de sustento en Gaza podría ser la vía marina por el pescado. Y es que pues en los acuerdos de Oslo del año 96, firmados entre Israel y la autoridad palestina de Arafat, pues se acordaba que los palestinos de Gaza podían entrar hasta 35 millas marinas para pescar. Pero hoy en día esas 35 millas marinas pues están reducidas a apenas 5 y directamente se asesina a los pescadores que intentan adentrarse más allá en el mar. ¿El motivo? Pues pues bueno, la próxima noticia nos ayudará a entenderlo más fácilmente. Israel autoriza la explotación del yacimiento gasífero frente a la Franja de Gaza. El Ministerio de Infraestructuras de Israel ha autorizado a la empresa Noble Energy la explotación del yacimiento denominado Noah North, según informa este lunes el periódico Yediot Aronot. El Ministerio de Infraestructuras ha autorizado a esta empresa la explotación de este yacimiento de gas. Ha dado orden a la empresa de que comience las prospecciones y sus planes de desarrollo antes de mediados de julio. El yacimiento sumaría alrededor de 1.200 millones de metros cúbicos, según informa la agencia china Xinhua, que cita a una portavoz del gobierno israelí para decir que las aspiraciones de Israel de desarrollar fuentes de energía independientes no son nada nuevo. En este sentido, la fuente ha recordado que el 40% de la energía que obtiene Israel procede de bolsas de gas natural. En las últimas décadas, el grueso de este suministro de gas ha llegado desde Egipto, aunque el envío quedó interrumpido este año por los sabotajes contra varias tuberías registrados en el marco de las protestas populares que pedían la salida de Hosni Mubarak, presidente egipcio, durante 3 décadas. El ejecutivo israelí habría sido reticente al uso de este yacimiento de gas frente a las costas de Gaza por su proximidad a la franja, un territorio pues controlado por Hamas, según informa este diario israelí. Bien, y ahora vamos a leer un artículo sacado de Rebelión que se titula así, bueno, visita de Pep Guardiola, el entrenador del Barcelona, a Israel. Su autor, Salvador López Azmal, nos dice así, con la boca abierta, presada de la incomprensión. Bueno, pues como todo el mundo sabe, pues Pep Guardiola suele ser reconocido y admirado no solo por la calidad y belleza del juego del Barcelona, sino por la sensatez de sus declaraciones, por su modestia, por el respeto al adversario, por su talante democrático, por el limpio juego practicado por el equipo que dirige, por algunos vértices sociales de su cosmovisión, no solo deportiva, incluso cosa muy infrecuente en el mundo del fútbol, por su admiración por la obra del poeta comunista Miquel Martí y Pol. Bueno, pero hay un acto que ha protagonizado Pep Guardiola, que recientemente, con luz y taquígrafos, con cámaras y publicidad, sabiendo cómo sabía que su presencia iba a ser aprovechada publicísticamente, como así ha sido, por los amigos e instancias dirigentes del Estado racista de Israel. Un Estado que, si algo representa, es lo contrario de lo que él parece alentar y abonar. Un poder antidemocrático anclado con la extrema derecha racista, xenófobo donde los haya, militarista hasta el vómito y el llanto, nuclearizado en la ocultación, belicista como pocos, represor de disidencias internas, capitalista, un Estado que planifica abiertamente sus asesinatos sin temblar en el pulso y sin ninguna rectificación en sus acciones. Uno de los más firmes y fieles enclaves del imperio en el Próximo Oriente. Un Estado que ha condenado desde hace más de 60 años a la ciudadanía de todo un pueblo, el palestino, a vivir en la marginación, con la bota en el cuello y la pistola en la sien, perseguidos, huyendo, refugiados, intentando destruir sin conseguirlo toda esperanza de supervivencia. Los crímenes se acumulan uno tras otro. La limpieza étnica, proclamada o no, es el eje vertebrado de su política interior y exterior. La barbarie es su divisa más definitoria. Pues bien, Pep Guardiola y su esposa llegaron la segunda semana de junio a Israel, invitados por la cantante israelí Noah para asistir a su concierto en el Teatro Jerusalén. Cumple con una promesa hecha hace un mes a Noah y su marido cuando estos estuvieron en Barcelona con motivo de una actuación. La cantante, una artista sin ninguna sensibilidad para la causa palestina y el destino de millones de personas, le entregó su nuevo álbum y le dijo que, en broma, que si ganaban la Champions tenía que venir a su concierto. Guardiola se lo tomó en serio y acudió a la cita. Mejor imposible, pensarían los dirigentes del Estado racista. Guardiola declaró a su llegada a Israel que estaba contento de estar aquí. Me quedaré unos 4 o 5 días. ¿Contento de estar en un Estado que masacra a sus vecinos? ¿Contento de estar en un Estado que condena el ostracismo a sus propios ciudadanos árabes? ¿Contento de estar en un Estado que tiene preso en sus cárceles a miles y miles de presos políticos? ¿Contento de estar en un Estado que niega el derecho de autodeterminación del pueblo del Estado palestino? Y sigue preguntándose, contento de estar en un Estado que tiene fuertes lazos de semejanza con el odiado Estado sudafricano del apartheid. Por todo eso, ¿está feliz el lector de Martín y Paul? Pues es imposible creerlo, según nos dice. Continuamos con el repaso de la prensa en la localidad cisjordana de Hebrón, donde los residentes del sur de Hebrón comenzaron una campaña contra el desecho de aguas residuales de los asentamientos de colonos. Los residentes y organizaciones de la región sur de los Montes de Hebrón han iniciado una campaña contra el problema de las aguas residuales de las colonias israelíes que fluyen libremente en el área donde se encuentran los poblados palestinos. También se dirigen a las organizaciones internacionales de derechos humanos y los medios de comunicación para sensibilizarlos sobre este problema y buscar soluciones al problema después de más de 20 años de abandono. En las colinas del sur de Hebrón, la vida cotidiana de numerosos habitantes palestinos se vuelve aún más difícil por el desecho de las aguas residuales de las colonias cercanas. A lo largo de muchos años y durante todo el verano, los residentes palestinos de los 15 pueblos del distrito de Hebrón sufren de las aguas residuales de los asentamientos cercanos de Kiryat Arba, Beit Hagai, Karsina y Otniel. Las aguas residuales corren por el valle desde el sur de la ciudad de Hebrón al noroeste de la ciudad de Yatta, lo que implica un impacto negativo en varias aldeas palestinas. Los efectos sobre la vida de los residentes son graves. El drenaje de las aguas residuales cerca de sus casas termina por contaminar todo medio de vida que se encuentre en las cercanías y atrae insectos peligrosos, especialmente para los niños. Los insectos, en especial mosquitos, también afectan a las plantaciones y árboles frutales, principalmente uva y cultivos de hortalizas cultivados en las tierras agrícolas de los pueblos a ambos lados del valle. Un campesino, como relataba al Centro de Información Alternativa que redacta esta noticia, que una parte sustancial de los cultivos de la uva se ven afectados negativamente por los insectos atraídos por las aguas, destruyendo así parte de la cosecha. A veces también es muy difícil de trabajar y de pasar mucho tiempo en mi tierra por el olor y los mosquitos, agregaba el productor. El hedor abrumador de las aguas residuales es terrible, por lo que durante las noches es difícil dejar las ventanas abiertas. Esto se siente especialmente en el verano, cuando el calor es sofocante y los residentes locales tienen que cerrar sus puertas y ventanas debido a los insectos atraídos por las aguas residuales, lo que les imposibilita dormir y descansar de una forma adecuada. Las organizaciones locales han presentado quejas en numerosas ocasiones a las autoridades israelíes pidiendo una solución definitiva. La Administración Civil Israelí, por su parte, continúa sin tomar cartas en el asunto, a pesar de varias promesas hechas por este tema. Claro, y es que las colonias israelíes van a drenar sus aguas negras, sus aguas residuales, a los colectores, a los sistemas de drenaje palestinos que están pensados, concebidos o diseñados para aguantar tanto volumen de mierda. Y claro, eso no da más de sí. Es una noticia que extraíamos del Centro de Información Alternativa de Jerusalén. Bueno, eta ten alditzo bat egingo dugu prentza repasoan. Kanta bat entzuteko, kanta honetatik bueltan Golan aldera joango gara, Golango gailurretara. Hango egoera, tango iraganazteko gertaeren testigantzak jasotzera. Hori bai, entzungo dugu ezer baino lehen Zafar Apillat abeslare palestinarraren kanta, rap eta hip hop doinua jorratzen dituen abeslari honen urrengo abestia, Paka Paka. كان يا مكان في قديم الزمان صار يوقفوني ها ها فكروا لا يتذكروا مش حاجة تعطوني بكا بكا شاطر بس لحكا اسمعوا يا ناس بدايه نهايه ده بديل نهاية في الواقع اللي رايح ده اللي جاهي لواء افضل بقلبه دقة اللي بده ينطق صار زي ازاز بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينغرق بالتفاهاي بالسجمة هاي احصى صوتي ناي عنه منه راي طب كفاي شو جابرني اعيش على تفكير جاهل عبن ما نهي الشباب بيناموا الاهل وعبن ما نخلع حالنا بفنونا بساهل وعبن ما نموت ما سمع فكر ساهل في ناس فكروا يوقفوني هفكروا لا اتذكر مش بحاجه تعطوني بكا بكا شاطر بس حكا شوفوا لو المدى اوصلهم بس شكا في ناس فكروا يوقفوني هفكروا مرة واخونا باين حصل في شعب ومرة باين مرأة المثالية مش قادرين يفهموا ايش مخلوق فيي عم بحاول روح يا تاني وضعيفة لرعى وجوع وجي وزي ما جبت إلي رح جبلك الحرية يي فيي في ناس فكروا يوقفوني خاف فكروا لا انذكر مش حاجة تعطوني بكى بكى شلي بس في حكا شوفوا لو المدر أفضل ظلموا بس في شكا في ناس فكروا يوقفوني خاف فكروا لا انذكر مش حاجة تعطوني بكى بكى شلي بس في حكا شوفوا لو المدر أفضل ظلموا بس في شكا شكوا ليش اجت بنت عربية بدها تعبر حولوها بعين حالها بدها تكبر ليش المعنى كلمة من جاي بحكوا انها طالعة من القلب مواجع عندي وجع حياة كانت أدم ولا تترجع فيها نفس الظلم نفس الكراهية نفس عدم المساواة والجهلي حطتنا بقف فينا بوعى بلبرة فينا بوعى برأس قال بقول لك لا حياة ظلمي فات وكلنا على ما موجود موجود تكون في شيء انه موجود ما هو مسدود ومش هيعملنا كوزة وجود بالأول فينا فقاموا يوقفوني حفكروا لا اذكروا ugari. Ez dago esirik, ez ormarik, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Iragarri zuegun bezala, gaurkoan atzera begira ingo dugu iragan azteko gertaeren inguruan testigantza jasotzeko. Jakingo zuenez, iragan azteko igandean, ekainaren bostean, palestinarreko oroitzen zuten Al-Naksa eguna. Alegia 1967an irraldarrek Jerusalem hiria okupatu zuten eguna. Data hori dela eta, jardunaldi hori dela eta, ba, zenbait protesta ekitaldi burutu zituzten Cisjordanian, Gazan eta 48ko eremuetan, baita Golango gailurretan ere. Eta horren inguruan hain zuzen, ba, jaso dugu Mukawama irratian Ali Jida ekintzaile politikoari egindako elkarrizketa bat. Ali Jida Jerusalengo aldezarreko ekintzaile ezaguna da eta Jerusalengo Alternative Information Centerren Mukawama irratia egin zioten elkarrizketa. Porque la violencia no ha acabado. Porque Palestina sigue resistiendo. Mukawama, resistir. Ondas Libres de Palestina. Un programa hecho en Jerusalén por el Centro Alternativo de Información. Entrado en bloque político, vamos a escuchar a Ali Jida, quien al comienzo de la entrevista, en la que nos centraremos en las próximas celebraciones en las que los israelíes salen a festejar un año más de ocupación, tanto de Cisjordania como de la parte oriental de Jerusalén. Él nos contaba cómo va a experimentar este año ese triste día desde su posición de palestino. I have two names for that day. Yo tengo dos nombres para este día. Primero, por el lado palestino. Se puede decir que estamos hablando de un día miserable, un mal día. En este día, los palestinos están en una situación como de luto, en relación a lo que solían tener, la experiencia que viven hoy en día, y en función a lo que buscan en un futuro siempre ligado a Jerusalén y a la ciudad vieja. Ahora, en primer lugar, el otro nombre que tengo para este día por el lado israelí es el día de la arrogancia, porque en ese día la conducta de los israelíes es arrogante. Tú podrás entender cuál es el significado de esta conducta y de lo que esta conlleva. Tú ves que ellos están totalmente embriagados por lo que han conseguido en relación a la ciudad vieja y Jerusalén. Pero yo puedo ver simplemente que son unos idiotas, que no pueden observar lo que vendrá en un futuro. A little bit for the future. Tomando como ejemplo las revueltas que se vienen dando estos últimos meses en el mundo árabe, el activista palestino nos dejaba su parecer. Nobody predicted what's going to happen in Egypt, for example. Nadie predijo lo que iba a pasar en Egipto, por ejemplo. Y esto pasó. Túnez, al mismo tiempo que hablamos de Libia, Yemen, podemos ver más y más ejemplos. Y yo creo que esto no se va a quedar dentro de los límites de los países árabes. Algunos cambios, en especial los de Egipto, tendrán una influencia real y profunda en el Estado de Israel. En cuanto al futuro de este país, imagínate que los israelíes ya están pensando seriamente en la real existencia de su Estado. Entonces yo puedo ver que la política y la estabilidad del Estado de Israel se están moviendo en una dirección donde encontrarán en un futuro más sufrimiento. En un corto plazo yo puedo ver más sufrimiento en el lado israelí por la dirección de las políticas del gobierno israelí. Ali, siempre tratando de ser positivo, le encuentra un costado de alguna forma positivo a este trágico día. Such a day for Palestinians, I told you, we call it a miserable day. Bueno, como te dije, para los palestinos es un día miserable. Ellos se sienten un poco tristes por el día. Pero al mismo tiempo, lo bueno de este día, de la provocación del lado israelí, es que eso nos hace a los palestinos más determinados a enfrentarlo, a ser más fuertes, a seguir adelante con esta lucha en contra de la ocupación. Porque en algún momento este día pase a ser un día alegre, un día de liberación para los palestinos, cuando se termine la ocupación. En ese día, te lo aseguro, los israelíes saldrán de una forma provocativa, saldrán en grupos por las calles provocando palestinos, tratando de atacarlos. Por eso la mayoría de los palestinos prefieren en este día estar en sus casas, quedarse en sus casas. Talking about the shopkeepers, they prefer on that day to be at their home, to stay home. Ali, que reside desde hace varios años en la ciudad vieja de Jerusalén, donde, según dice, la ocupación se puede sentir en todos lados y a toda hora. Expression about the way you feel as a Palestinian in the old city of Jerusalem. La expresión de cómo te sientes como palestino en la ciudad vieja de Jerusalén es difícil de explicar. Tú tendrás que ver a los palestinos viviendo en la ciudad vieja de Jerusalén. Tú puedes ver a la ocupación en todos lados. Comes con la ocupación, vas a la escuela con la ocupación, vas al baño con la ocupación. Inclusive cuando haces el amor con tu mujer, la ocupación siempre está presente. De alguna forma encontrarás que inclusive las aspiraciones están de alguna manera bloqueadas por la ocupación. Futuro de tus hijos y de las generaciones venideras. Como podrás entender, estamos hablando del futuro de una enorme cantidad de personas. Enorme human future. Don Gida, que pasa largas horas del día en un bar debajo de la puerta de Damascus, autodescribió como su oficina, nos cuenta qué hará el próximo miércoles cuando miles de sionistas salgan a las calles a recordar que la ocupación está firme y continúa. I will be in my office as usual, sitting over there. Yo estaré en mi oficina, como siempre, sentado en el mismo escritorio. Porque en ese día yo puedo ver muchas cosas, en las caras de las personas que pasan. Yo puedo leer en las caras de los israelíes, desde ahora los provocativos que van a hacer. Van a estar cegados en ese día. Yo les diré en ese día que esto no durará mucho tiempo. No te ilusiones. Tú no sabes con exactitud hacia dónde te diriges. A dónde tus líderes te están dirigiendo. Where your leadership is taking you. Y finalizando la entrevista, Ali nos pide dejar un mensaje a toda la comunidad internacional, en especial a Europa y a los Estados Unidos. I want to talk to the public opinion in the... Quiero decir algunas palabras a la opinión pública internacional, especialmente a los americanos y a los europeos. Yo les digo simplemente que despierten antes de que esté demasiado tarde. Paren de jugar este doble rol, esta doble postura en el manejo de la democracia y los valores humanos. Si vieran alrededor de los palestinos, ya no confían más en ellos. Podemos ver, podemos entender cuál es el significado de la democracia, de los valores humanos en las mentes de los americanos y europeos. A mí no me sorprendió la actitud del gobierno canadiense. Algunos días atrás, en una reunión del G8, pidieron que se mencionen las fronteras del 67. Lo que sí me sorprende es cómo la gente de Canadá puede soportar vivir bajo este tipo de gobierno. Yo espero que la opinión pública en el mundo reciba el mensaje y comience a pensar seriamente en poner fin a la miseria del pueblo palestino, ya que los americanos y europeos están sumamente convencidos de que tienen una gran responsabilidad en la creación de la miseria del pueblo palestino. In creating the misery of the Palestinian people. Entzun duzuenez, soinu kalitatea ezen oso onagia zen, baina pentsatu izan dugu ba, merezi zuela testigantza jasotzea. Da bueno, ba, ekintzaile honek iragartzen zuen bezala, hau ba, Al-Naqsa egunaren gertaeren aurreko elkarrizketa izan zen. Ba, iragarri zuenaren arabera, ba, aurreikustiko zegoen ba, bueno, egun liskartzoa izan behar zuela, baina segurazki susmatzen ez zuena zen nolako gertaera odoltzuak izan behar ziren. Egun horretako protesta odoltzuenak Golango gailurretan gertatu ziren, eta han gertatutakoaren bi testigantza jasoko ditugu, hori bai, ezer baino lehen, ba, gerturatuko gara Golango gailurretara, ba, gertuagotik ezagutzeko zertaz ari garen eta non ari garen. Bien, los altos del Golán, vamos a hablar de, sobre ellos, son una meseta ubicada en la frontera entre Palestina, Líbano, Jordania y Siria de unos 1.800 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente 1.200 kilómetros cuadrados están ocupados por Israel a Siria. Israel ocupó este territorio a Siria durante la Guerra de los Seis Días, 1967, y de nuevo en la Guerra del Yom Kippur, en 1973. Naciones Unidas, a través de su resolución 242, adoptada por unanimidad, lo considera territorio ocupado. Israel, en cambio, lo considera eufemísticamente territorio en disputa. Desde entonces, es parte en conflicto entre Siria e Israel, aunque formalmente no han sido anexados. Forman parte del sistema administrativo israelí desde 1981. Desde el punto de vista sirio, los Altos del Golán pertenecen a la unidad administrativa de Qaniyatra. El nombre Golán es polisémico y designa tanto a una región geográfica e histórica como a los territorios que Israel la usurpó a Siria en 1967. El estatus actual, hablamos del estatus actual, Israel ocupó estos territorios durante la Guerra de los Seis Días, en 1967, y de nuevo en la Guerra del Yom Kippur. En 1981, Israel los incorporó a su territorio, Distrito Norte, aplicándoles su sistema legal, administrativo y jurisdiccional, y ofreciendo a sus habitantes la ciudadanía israelí, pero no la nacionalidad, con lo cual quedan en un limbo legal, son apátridas a efectos administrativos. Mediante una ley aprobada por su Parlamento, que elude emplear el término anexión, la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU, aprobada por unanimidad, declaró en diciembre de 1981 que la decisión israelí era nula y sin valor. La Agencia Judía para Israel, organismo gubernamental, respondió que aunque considerado una anexión, no lo es. Los Altos del Golán no están declarados territorio israelí. Israel los ha considerado siempre un emplazamiento estratégico esencial para mantener su seguridad y, lo que es más importante, su aprovisionamiento hídrico. Hablamos de la población. De acuerdo a la Oficina Central de Estadísticas de Israel, a fines de septiembre de 2007, la población del subdistrito Altos del Golán, perteneciente al Distrito Norte de Israel, era de aproximadamente 40.400 habitantes, de los cuales 21.400 son árabes sirios, 19.300 de religión drusa y 2.100 son musulmanes. 19.000 son colonos judíos. Muchos ciudadanos sirios, no obstante, huyeron durante la Guerra de los Seis Días. Geográficamente es una región que domina la llanura inferior que rodea el mar de Galilea o lago Tiberíades y lugar de numerosas colonias israelíes con unas 20.000 personas. Este lugar posee un emplazamiento estratégico debido a que su posición elevada permite divisar Damasco y dominar militarmente la Alta Galilea. Esto provocó en 1967 la decisión israelí de conquistar tanto los Altos del Golán como una zona de seguridad más allá de los mismos para evitar que Siria tomara el control sobre el territorio. Sin embargo, actualmente es en la cuestión del agua donde reside el gran valor de esta región. Allí encuentran su fuente parte de los afluentes del Jordán y de allí proviene el 15% del abastecimiento de agua de Israel, un tercio de la producción vinícola israelí proviene de los Altos del Golán. Bueno, pues ese es el contexto geográfico, político, estratégico de los Altos del Golán. Y la pasada semana, pues dentro de las protestas, de los actos de protesta con motivo de la jornada de Al-Naqsa, pues estas fueron especialmente sangrientas allí en los Altos del Golán y en la localidad fronteriza de Magdal Shams, donde pues miles de palestinos refugiados en Siria, en un acto simbólico, pues intentaron vulnerar la frontera y acceder a la Palestina histórica. Actos que tuvieron como inicio la jornada de la Nakba en el 15 de mayo y que fueron ya de por sí sangrientos, se cobraron la vida de varias personas. Y en este segundo intento, pues multitudinario, de flanquear esa frontera, pues cayeron alrededor de 23 palestinos y más de 300 pues resultaron heridos. En la Radio Intifada, radio que producen en castellano en Ramala, desde el centro, desde la organización Stop the Wall, pues entrevistaban, recogían el testimonio de dos de los manifestantes, pues bueno, que habían sido testigos de esta matanza, y los podíamos escuchar así en Radio Intifada. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall, Stop the Wall para Radio Intifada. Vamos a compartir, sí, ahora la primera entrevista que se realizó en el día de ayer, y escuchen con mucha atención qué es lo que dicen estas personas que estaban en ese momento en ese lugar. أحد الشباب الذين كانوا موجودين زحفوا وقاموا بتعف أحد المصابين. Mi nombre es Omar Sahé de Banias. Estamos aquí para desafiar al enemigo con nuestra sangre y nuestro cuerpo. Nos vieron un minuto atrás moviendo el cuerpo de Mohamed Sawan, un niño de Hanalishe. Vamos a seguir dando nuestro ser a la causa de las alturas del Golán y a esta tierra. Nuestro mensaje es que estamos aquí para volver, es nuestro derecho, reclamamos nuestro derecho legítimo. Mi nombre es Salah Adalia de Janel Sheikh. Esta sangre de nuestro amigo Abu Sahé el G de Khan, de la familia Al-Hashi. nos vamos a quedar aquí. ¿Morimos o volvemos a nuestra tierra? Será el breve testimonio de esos pues, dos participantes en esa manifestación que recogían en Radio Intifada. Y también podemos escuchar, podíamos escuchar en ese mismo programa pues, las valoraciones que de estos actos, de estas sangrientas protestas del día de Al-Naqsa, pues realizaba Jamal Yuma, conocido activista palestino y de director de esta organización, de Stop the Wall, a quien escuchamos a continuación. Por eso vamos a compartir con ustedes una entrevista que se le realizó en el día de hoy a Jamal Yuma, que es el coordinador de la campaña Palestina contra el muro de la apartheid y los asentamientos. Jamal Yuma, منصب الحمله الشعبيه لمقاومه الجدار والاستيطان. Y les pregunta, ¿podés presentarte y contarnos sobre tu trabajo? Soy Jamal Yuma, coordinador de la campaña popular contra el muro del apartheid y los asentamientos. Le pregunta, ayer en Palestina vi muchos eventos que conmemoraban el aniversario de la Nakba, la derrota del 67. ¿Puedes hablarnos de las características de estos acontecimientos y en qué se diferencian? La respuesta de Jamal, no puedo separar lo que pasó ayer de lo que ocurrió en el aniversario de la Nakba el 15 de mayo del 2011, y no se puede separar de lo que ocurrió en los países árabes desde el comienzo de este año. Lo que puedo decir es que ahora se siente la voz de los pueblos árabes en el mundo, y la voz de los países árabes hoy es la voz de la gente, y el pueblo palestino es parte de ese movimiento árabe, y por lo tanto lo que pasó en el aniversario de la Nakba son los gritos de la voz del pueblo palestino. Es el pueblo que toma la iniciativa. El pueblo palestino, en todos los lugares de su presencia, lucha por su causa. Vale decir que esperamos más de 63 años, esperamos a las Naciones Unidas, esperamos a las Naciones Unidas y esperamos al mundo y esperamos a las fuerzas políticas y los líderes del mundo de diferentes países árabes e islámicos y en otros países. Pero no ha pasado nada, sino todo lo contrario. La entera cuestión palestina está en juego hoy, por lo que los palestinos, tanto en el exilio en Siria y en el Líbano y en todas las áreas adyacentes a Palestina, hoy en día dicen que es hora de volver a nuestros hogares y ha comenzado la cuenta regresiva. Por eso lo que sucedió ayer se desarrolla y construye sobre lo que ha sucedido en el aniversario de la Nakba, y no son un acontecimiento casual. Las acciones fueron acumulándose. No va a ser el último evento, pero se dio un paso más. Un indicador de esto también es el hecho de que, a pesar de lo que ha sucedido en el aniversario de la Nakba, cuando son asesinados los mártires en la frontera, pese a todas las advertencias por la ocupación israelí y a pesar de las minas en las zonas fronterizas, el alambre de púa y las matanzas y la amenaza de muerte también de los países árabes de al lado, el pueblo palestino en Siria en particular volvió y repitió la misma acción con determinación y un claro mensaje, que no nos van a intimidar, ni con la fuerza, o las minas, o el plomo de la ocupación. Volveremos significa eso, que vamos a volver. Y ahora le preguntan, ¿este tiempo es el tiempo de los pueblos? ¿Qué se exige desde el pueblo palestino a los pueblos del mundo? Contamos con los pueblos del mundo, le responde Jamal, que desde fuera de las Naciones Unidas le dicen que no cumplen con sus responsabilidades. Son ellos entonces que, en lugar de las Naciones Unidas, tienen que tomar fuerza y adoptar su papel. Los que pueden imponer el respeto del derecho internacional son los pueblos. Por esto decimos que hay muchos temas en los cuales la gente puede hacer cambios concretos. Uno de los temas más importantes es el comercio de armas. Sabemos que Israel es el cuarto proveedor más importante de armas en el mundo. Estas armas son las armas de destrucción en masa y matanza cotidiana. Israel dice que son armas probadas en combate. Probadas significa que son probadas en crímenes de guerra contra los palestinos y libaneses. Por lo tanto, existe una responsabilidad jurídica, histórica y ética de los gobiernos que tienen relaciones con Israel y hacen comercio de armas con Israel. Hay que detener el comercio de las armas con Israel, pero quien impulsará esta tendencia son los pueblos, los movimientos sociales, los movimientos de solidaridad. Nuestro llamado de hoy es claro. Se debe detener el comercio de armas con Israel. Israel demuestra todos los días que es un estado colonial de ocupación, que ha hecho y continúa realizando crímenes de guerra y se considera por encima del derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Ya no se puede guardar silencio ante estos delitos, ya que este silencio promueve la misma postura en otros países en el mundo, como por ejemplo los Estados Unidos en Irak y Afganistán, que cometen delitos cada día y no hay tribunales y mecanismos para detener esos delitos. Por lo tanto, es tiempo de acción, el tiempo de la acción es ahora y es una tarea de los medios de comunicación y de la presión popular para detener la masacre. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele. L'esercito sionista trasforma in profughi due terzi della loro popolazione palestinese. Ora Israele è l'unico Stato al quale non sono riconosciuti i confini. Può espandersi quanto vuole il territorio palestinese. Esto es Stop the Wall. Stop the Wall, Stop the Wall. Para Radio Antifada. Willie Jesute Mugari. Ez dago esiri, ez ormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Cantor de la sangre. Cincuenta cuerdas hay sobre el olivo para este que te canta, tu cantor que fue esclavo de la lluvia, rehén del viento y que ya, arrepentido de dormir, se distrajo velando. Así, como deseas, llamará chispa al cáliz de la rosa, al olivar de tus ojos, alborada, y llorará también como solía cuando pase una brisa sobre 50 cuerdas. ¡Qué 50 sangrantes melodías! ¿Cómo pudo la alberca de sangre hacerse estrellas y árboles? El que muere, guitarra, es la que mata y vence tu cantor. Abre aldea tus puertas, ábrelas a los cuatro vientos y deja que se incendien esas 50 heridas. Kuf Kasem es un pueblo que sueña con espigas, con violetas y bodas de palomas. Segadlos de una vez, segadlos, los segaron, hay espiga en el pecho de los campos. Tu cantor dice aún, si supiera el secreto del árbol, si enterrara todas las palabras ya muertas, si tuviera la fuerza de la tumba silente, si escribiera mi historia... Oh, mano avergonzada que pulsa esas 50 cuerdas con la hoz y mi vida con hacha y con ala de alondra. Kuf Kasem, regreso de la muerte para vivir cantando. Déjame que me preste la voz una herida luciente. Ven a mí contra el odio que mi corazón siembra la zarza. Me envía la intransigencia de una llaga y el golpe del verdugo me ha enseñado a andar sobre mi herida, a andar y más andar. A resistir. Mahmoud Darwish. Gaurko irratzaioaren azken txampa honi heldu behar diogu eta zero egiten dugun bezala dedikatuko diogu tartea boikotari. El boicot, pues que también nos ha dado noticias durante la pasada semana, Peter. Pues sí, hablamos de una noticia sacada de Media Monitors Network, para Rebelión, traducido por el inglés. Y bueno, nos hablan de que algunas organizaciones europeas se unen contra Gresco, el mayor exportador israelí de productos agrícolas. Bueno, nos dicen que Gresco es el mayor exportador de productos agrícolas frescos de Israel y los mercados europeos representan la mayor parte de sus ventas con la marca Carmel. El fin de semana pasado, en Montpellier, Francia, más de 100 activistas de 9 países se reunieron en el primer foro europeo contra Gresco. Delegados de Italia, Reino Unido, Suiza, Bélgica, Holanda, Estado Español y Palestina se sumaron a los organizadores franceses en los 2 días de talleres orientados a fortalecer la campaña de boicot contra el gigante israelí de la exportación de productos agrícolas. Bueno, nos dicen que Gresco es el mayor exportador de productos agrícolas frescos de Israel y los mercados europeos representan la mayor parte de sus ventas con la marca Carmel. La participación de un 50% del gobierno israelí en la compañía, así como su comercialización de entre el 60 y el 70% de las frutas y vegetales cultivados en asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, han convertido a Gresco en un objetivo estratégico primordial de la campaña de boicot, desinversión y sanciones BDS. Bueno, pues Michael Dess, coordinador europeo del BDS, subrayó la importancia de boicotear a Gresco como compañía y no solo los productos de los asentamientos ilegales israelíes que exporta. Aparte de problemas de rastreabilidad, Gresco ha sido atrapada en numerosas ocasiones colocando etiquetas engañosas sobre sus productos o mezclando productos agrícolas de los asentamientos con los del lado israelí de la línea verde. La compra de productos Gresco significa apoyar a una compañía que se beneficia de la ocupación y las políticas de apartheid del gobierno israelí. Bueno, no hace falta que nos vayamos hasta Francia para encontrar los productos de Gresco, y es que aquí, pues en Euskal Herria mismamente, pues por ejemplo, los dátiles de la marca Carmel pues se pueden encontrar con total normalidad en el Corte Inglés, o incluso se pueden encontrar pues en los comercios de Eroski, las pipas comercializadas de los paquetes de 250 gramos de la marca blanca Eroski, pues son también producidas en Israel. Sí, los datos ahí están. Luego cada uno tendrá que actuar en consecuencia. Bueno, yo no sé si usted sabe que España está entre los 10 primeros países exportadores de armas. Yo no sé si sabe estas cosas, que vendemos armas a países que no respetan los derechos humanos, como Israel. A mí me parece muy hipócrita hablar de, no sé, un gobierno que habla de derechos humanos. A mí me gustaría que nos explicara esta incongruencia. Nosotros tenemos una industria de armamento que exporta armamento. Ha citado algún país, por ejemplo Israel, porque está en la actualidad, decir que es absolutamente insignificante. Insignificante, no debe llegar a... Igual no llega o pasa de 1 millón de euros. Sí. Para mostrar la insignificancia, ¿tiene usted una idea de cuántos civiles palestinos habrán matado nuestras armas? Estoy convencido que nuestros componentes o con el armamento que nosotros vendemos a Israel no se ha utilizado para eso. Hipokrisiari stop. Israelgo estatuari sostengu gehiagorik ez. Ez gara joango. Egarri garenean, harriei zukua aterako diegu. lurra ere jango genuke, goseak bageunde. Baina ezkara joango, eta gure udolarekin ezkara zekenak izango. Taufik Zayat. Bueno, ba, gaurko irratzaioa bukatutzat eman beharrean gaude. Datozen asteotan segurazki eta tamalez ba segimendua egin beharko dugu ba Golango eta Siriako muga artifizial horretan gertatzen denaren inguruan. Eta hiek bezala ba guk ere alegina egingo dugu harresiak birrintzeko, muga birrintzeko uin libren bitartez. Beraz, gaur sortzi zita bat daukazu egu intifadarekin, alabedi zein tastaz irrati libren guinetan, eta bezala ere ba, gure irratzaio guztiak entzun gai dituzue irubebikoitzaherriak.org webgunean. Beraz, ez daukazue aitzakiarik jakinaren gainean egoteko. Eta torren azter arte beraz, aio! Aio. Eine, eine, eine, eine, eine, eine, eine, eine.